pero hay mucho para estudiar y yo creo que el estudio es de manera individual, cada uno en casa. Ya es hora de que volvamos a estudiar. Este tema que vamos a dar aquí en esta tarde es un tema de discernimiento como el que mencionamos ayer en la tarde precisamente, y lleva por título, ¿cómo lleva por título? ¿Agentes de qué? Agentes de cambio. La estrategia de los jesuitas para derribar el protestantismo, y obviamente ellos tienen en la mira el adventismo historicista. Este es sostén propio. ¿Por qué historicista? Porque, bueno, creemos que Dios habla a través de la profecía. Así dice la Biblia. Amén. Y a través de este método de interpretación nació el adventismo. La Biblia dice que Dios no cambia. ¿Creemos eso? La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. La Biblia dice que en Dios no hay sombra de variación. Él es el mismo. Su doctrina es la misma, la que le dio al pueblo judío es la misma que nos dio a nosotros, con alguna, ¿cómo se podría decir? Diferencia, pero no es cambio. Allá se la dio en sombras y a nosotros nos la dio en realidades. Amén. Pero es la misma. Por ejemplo, allá dijo en el Antiguo Testamento santuario en la tierra, aquí dijo en el Nuevo Testamento santuario ¿dónde? En el cielo. En el Antiguo Testamento dijo sacerdotes en el santuario, acá dijo nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, Cristo Jesús. Amén. Allá dijo un pacto, ¿verdad?, basado en la sangre de un animalito, de un cordero. Acá dijo, sí, un pacto con mi pueblo basado ya en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús. ¿Sí? Vemos que Dios no cambia. Debo de entender primero eso. Dios no cambia. Allá dijo, pondré la ley en tablas de piedra. Acá dijo, esa misma ley la pondré en sus corazones. Entonces, rápido por el tiempo, hemos visto que Dios no cambia. Sin embargo, la sierva del Señor profetizó que nuestra religión sería cambiada. ¿Por quién? Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 24 y 25. La sierva del Señor profetizó que nuestra religión sería cambiada. Y hay dos cosas muy interesantes. Todavía eso no lo tengo, pero alguien le preguntó a Ted Wilson, oiga, en Mensajes Selectos, tomo 1, ¿dónde, hermanos? Mensajes Selectos, tomo 1. La sierva del Señor dijo que nuestra religión sería cambiada, le preguntaron a Ted Wilson. Y él dijo, bueno, es que ella realmente no estaba diciendo que nuestra religión sería cambiada. Así se lo cambió. Ahora, cuando, fíjense, tenemos dos puntos de vista. Aquí tenemos este hermano que se llama Roberto Pearson, escribiéndole a los pastores en la revista para Pastores Ministry, revista para Pastores Ministry de octubre de 1977. Y él advirtió a los pastores sobre la omega de la apostasía. Y él advirtió y les dijo, en base al mensaje Selectos, tomo 1, que nuestra religión sería ¿qué? Cambiada. Y tú ves hoy a Ted Wilson y dices, no, nuestra religión no sería cambiada, eso no es cierto. Entonces tienes dos presidentes de Asociación General, uno diciendo sí, la hermana White dijo que nuestra religión sería cambiada, y otro hoy diciendo no, lo que dijo la hermana White, que nuestra religión sería cambiada, bueno, no quiso decir eso. Obviamente nosotros sabemos que ha sido cambiada. Pero ¿cómo se logró eso? ¿Cómo fue eso? Ustedes saben que el conflicto de los siglos dice que habiendo la reforma protestante, que ya vimos que está en Mateo 24, ¿verdad? Habiendo la reforma protestante tenido mucho éxito, entonces surgieron los jesuitas para quitarle el éxito ¿a dónde? A la reforma protestante. Y lo hicieron a través de la educación. ¿Qué es lo que crea la educación jesuita? Escuchen bien. La educación jesuita tiene varias universidades, los jesuitas. ¿Cuál es su propósito de tener universidades? El propósito es que esos alumnos o que esos estudiantes salgan para cambiar la mentalidad de la gente. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de tener una universidad católica en un país protestante? De que cuando esos estudiantes salgan, cambien la mentalidad de la gente a pensar como católicos romanos. ¿Entendemos? Es el propósito de la educación católica romana. Por eso es imposible, dijeron los pioneros adventistas, imposible que Dios haya podido usar a gente en el sistema papal para dar el mensaje del primero y segundo ángel. No fue así. Fueron gente sin educación en las escuelas papales. ¿Sí? Porque aunque eran escuelas protestantes, tenían el ADN, ¿sí? Tenían el molde de la educación papal. Ahora bien, los jesuitas en sus escuelas crean agentes de cambio. Vamos a ver aquí, por ejemplo. Aquí tenemos el website de qué universidad. ¿Qué dice allí? Ibero Puebla. ¿Sí la ven? Ahí dice, website Ibero Puebla. Y luego dice aquí, recibe la Ibero Puebla a más de 800 alumnos de nuevo ingreso. Bueno, ustedes saben que la Ibero de Puebla y la Ibero aquí en México son universidades que, bueno, vamos a ver aquí. Oh, miren lo que dice aquí. Dice el rector, la educación jesuita no busca solo formar gerentes, busca generar alumnos emprendedores que exploten al máximo su nueva creatividad. Pero vamos a ver para abajo. Las instituciones Compañía de Jesús, aquí están los jesuitas, llevan, ¿qué dice? Más de ¿qué? De 450 años, ellos reconocen que es a partir de la reforma protestante, formando líderes, ¿y qué más dice? ¿Y agentes de qué? De cambio. El propósito de las universidades jesuitas es crear estudiantes que después se gradúen y que cambien la mentalidad de la gente hacia Roma. Ese es el propósito. A mí me duele ver y escuchar hermanos que dicen ser adventistas. ¿Y dónde está estudiando tu hijo? Está en la escuela católica. ¿Conocen de ellos? Está en la escuela católica. Hay una hija de pastor por ahí que supe que su papá, obviamente del pastor, la tiene en la escuela católica. Que porque no sé qué. Bueno, ahí dice que ellos van a crear agentes ¿de qué? De cambio, ¿sí? ¿Qué es un agente de cambio? Tú entras a la definición en inglés, change agent, en inglés, aquí usted lo puede ver. Hay que entender que es un agente de cambio. Change agent, agente de cambio, dice, ¿dónde dejaría el apuntador? Creo que por aquí lo traigo. Hay algunas definiciones. Y ahí está la definición de change agent o agente de ¿qué? De cambio. Ahí está, miren. ¿Qué es lo que crea la educación jesuita? ¿Agentes de qué? De cambio. Pero tú le preguntas, oye, ¿y qué es un agente de cambio? Bueno, pues, quién sabe, suena bonito, ¿verdad? Como que voy a cambiar las cosas. Y cuando, si te dicen, eres un agente de cambio, ¿qué te pasa en la mente, en el corazón? ¿Como que eres alguien qué? ¿Eh? Como que eres alguien importante. Pero son puras definiciones de los jesuitas apelando al corazón no santificado que anhela aplausos de este mundo, cuyo propósito de esta definición es lavarle el cerebro para que sean católicos romanos y tener el control. Miren lo que dice, ¿quién es un agente de cambio? ¿Puede ser qué? ¿Una persona? Okay, ¿o quién más? ¿O grupos? Oh, puede ser una persona o puede ser un grupo que trabaja, that works, en un programa de cambio. O sea, usted puede traer un programa a este grupo, pero ese programa va a tener el objetivo de cambiar la mentalidad de ustedes. Así trabajan ¿quiénes? Los jesuitas. Puede ser una persona o puede ser un grupo. Puede venir un grupo. Otra definición es la siguiente: una persona o también ¿qué? O puede ser también una cosa. Puede ser incluso un libro. Puede ser una película. Por ejemplo, ahora que estaban las votaciones en México, salió una película, un video que se llamó La Niña Bien, para que la juventud votara por ya sabes quién, así decía. Ese video fue un agente de cambio, influyó en la gente para cambiar. Y ahí decía, de la Ibero. Estuve siguiendo de cerca el desarrollo de todo esto. Entonces, un agente de cambio puede ser una persona, un programa, un grupo o una ¿qué? Una cosa. Puede ser un libro. Por eso, este pueblo hermano debe ser un pueblo bien despierto. Amén. Sí, hermana. Sí, cuando trabajaba en la guardería durante 27 años, estuve ahí en 1985, los programas llegaban, nos decía que el maestro era educador, el que educaba nada más, pero que el niño era construcción, él construía su propio aprendizaje. Y ya para la hora que me jubilo, llegan los nuevos programas y dicen que precisamente dice que el educador ahora es agente de cambio, que va a propiciar y va a guiar la educación del niño. Así. Ahora, los profesores en el nuevo plan educativo son agentes. El educador ahora, ¿qué debe ser, hermana? ¿Qué dijo? ¿Agente de qué? De cambio. Muchos hermanos no saben dónde tienen a sus hijos. Los tienen en manos de agentes de cambio en las escuelas. Pero no saben qué es un agente de cambio ni quién los produce. La educación jesuita, cuyo objetivo es destruir el protestantismo, ha estado produciendo por cerca de 450 años agentes de ¿qué? De cambio. Un agente de cambio, dice aquí, puede ser un grupo, una persona, una cosa, un programa, ¿sí? Una persona, una cosa que anima a la gente a cambiar su conducta o su opinión o sus opiniones. Escuchen bien. ¿Quién es un agente de cambio? Un grupo, una persona, un programa, una cosa que anima a las personas a cambiar la manera como están viviendo y como están pensando. ¿Entendemos qué es ese agente de cambio, hermanos? Así es. Ahora, ¿dónde los entrenan? En Roma. Es imposible. Yo conozco pastores que han estudiado en universidades jesuitas. Esos son agentes de cambio para cambiar las cosas. Por eso este pueblo debe entender bien los siete pilares, bien la educación adventista. ¿Por qué, hermano? Porque hoy está también esa corriente que necesitamos los agentes de cambios de Roma en las escuelas públicas. Porque ellos mismos, como educadores en las escuelas públicas, son agentes de cambio de Roma y se hacen pasar como que son sostén propio. Y lo estamos viviendo aquí en México. Y animando a los hermanos a mandar a sus hijos a los agentes de cambio. Ignorantes y pobres ignorantes. ¿Por qué? Porque ellos no entienden la gran controversia y lo que pasa en la gran controversia. Es más, me metí a ver en el sitio de internet características de la educación jesuita. Véanlo ahí, está en el sitio de internet. Características de la educación jesuita. Y aquí vienen. Son ¿cuántos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, son 6 elementos. ¿En qué consiste la educación jesuita? Bueno, no voy a dedicarme a todos, ¿sí? Pero aquí tenemos, por ejemplo, aquí dice Unity, unidad de corazón, pensamiento y alma. Ellos van a buscar mucho la unidad, pero ¿la unidad hacia dónde? Hacia Roma. Pero miren lo que dice aquí. ¿Sí ven lo que dice aquí? Vamos a hacerlo más grande. ¿Qué dice aquí? Formando y educando agentes ¿de qué? De cambio. Esa es la educación jesuita. Forming and educating agents of change, agentes de cambio. Entonces puede ser y no puede ser, esa es la realidad. Si los jesuitas han tomado control de las universidades adventistas, cuando tú te enfrentas a un pastor que no ha sido transformado por el Espíritu Santo, graduado de esa universidad, ¿a quién te estás enfrentando? ¿A un qué? ¿Qué dice allí? A un agente de cambio. Ellos vienen con todo a cambiar. Es lo que te estás enfrentando, ¿a un agente de qué? A un agente de cambio. Ahora miren, ¿cómo dice allí creando agentes de cambio durante cuántos años? Durante 450 años. Y la hermana White habla de ellos y dice, pasados los primeros triunfos de la Reforma, se creó la Orden de los Jesuitas. Ellos, los que crean los agentes de qué? De cambio. ¿Cuál era el propósito de ellos? Bueno, se esparcieron rápidamente por toda Europa y doquiera que iban lograban revivir ¿qué? El papado. Nosotros ya hemos leído esa cita. Ahora, ¿qué hace un agente de cambio? Miren, aquí tengo un libro en la mano. Este libro se llama Haznos Uno, Make Us One. ¿Cuál era cómo están formados los jesuitas? ¿Para qué? Para ser agente de cambio y sobre todo que hablen de qué. De la unidad. ¿Se acuerdan que leímos eso? Este libro es un libro publicado por la Pacific Press de la Iglesia Adventista. ¿Sí? Y aquí habla el concepto de unidad en medio de la diversidad. Son, hermano, este es un libro completamente jesuita. ¿Sabes por qué? Porque en la página 180, ya no me dio tiempo de escanearlo, dice aquí, algunas cosas que necesitan conocer los agentes de cambio. Miren nada más. Cosas que necesitan conocer ¿quiénes? Los agentes de cambio. O sea, ¿qué necesita una persona para cambiar todo un sistema? Porque es lo que quieren hacer los jesuitas, cambiar una iglesia. Y no duden que los jesuitas van a querer cambiar sostén propio, ¿o no? Ellos van a venir a querer cambiar la manera como la sierva del Señor recibió la instrucción de lo que es sostén propio y de lo que es el verdadero adventismo. Lo van a venir a querer hacer, hermanos. ¿O ustedes creen que no? Sí, por eso usted en propio ahorita anda zarandeado igual que otros. ¿Quieren saber las cosas que hace un agente de cambio? ¿Cómo es entrenado? Aquí ellos mismos lo dicen en este libro. Lo traduje. Y hermanos, es tremendo. Número uno, ¿qué necesita conocer primero? ¿Qué necesita conocer? Número uno, necesita conocer la organización, las reglas formales e informales, sus métodos de apoyo y resistencia y su proceso de toma de decisiones. Pero hermano, esta es una mentalidad satánica. O sea, una persona para que entre a cambiar algo, necesita conocer ¿qué? ¿Cómo funciona el sistema? ¿Cómo se toman las decisiones adentro? ¿Cómo? ¿Qué tipo de resistencia hay? Los jesuitas así están educando a estas personas. Mira, si te encuentras un hermano que sale con el don profético, entonces tú dale el avión y dile que sí, pero no apliques lo que él dice. Es tremendo lo que está pasando. Dice allí que la gente de cambio necesita conocer lo que va a cambiar, el sistema que va a cambiar, cómo funciona la toma de decisiones, cómo se apoya ese sistema para entonces poder cambiarlo. Hermano, ¿por qué le estoy diciendo? Eso está en un libro adventista. Número dos, necesita pensar de acuerdo al sistema. Una persona que va a cambiar un sistema, por ejemplo, los jesuitas van a cambiar y están cambiando todo el adventismo. Ellos tuvieron que estar en el sistema para cambiarlo, ¿sí o no? Tuvieron que estar en el sistema educativo para cambiarlo. El hecho de que hoy una persona que sale de la universidad adventista, no queriendo ser misionero y no queriendo nada que ver con la verdad presente, sale como agente de cambio. Entonces ellos necesitan conocer the big picture, dice en inglés, el panorama completo. Ellos también necesitan conocer, dice, deben tener el conocimiento sobre el cual se basa el cambio. Ellos, ya que entienden cómo está el sistema, entonces tienen que traer un nuevo conocimiento de qué es lo que van a inyectar en este sistema que quieren cambiar. Hermano, le estoy diciendo porque eso viene en ese libro. Yo me quedé maravillado que viene en un libro adventista. Ahora, ¿cuál es el sistema de sostén propio? Hermano, el sistema de sostén propio, así como habló el hermanito Alejandro, que dijo que los gusanitos ¿a qué horas viven arriba? En la mañana, ¿verdad? A mediodía agarran su cobijita y se van para abajo. Y en la noche salen otra vez. ¿Verdad que sí? ¿Pero por qué estoy hablando esto? Porque los agentes de cambio conocen cómo es el sistema. Primero deben de meterse al sistema para después cambiarlo, de acuerdo a la educación jesuita que está en ese libro adventista. Pero ¿cuál es el sistema de sostén propio? Y a esto voy. El sistema de sostén propio es casi inmune a los agentes de cambio de Roma. ¿Amén? ¿Por qué? Porque tenemos, vamos a suponer que los agentes de cambio son las plaguitas esas que dijo el hermano. ¿verdad? Los gusanos esos. ¿Sí? Y el método para acabar con esa plaga dentro de sostén propio es la Biblia y el Espíritu y profecía en sus contextos. Amén. Y cuando una persona llega a sostén propio queriendo cambiarnos el sistema de nuestra educación como adventistas basados en la Biblia y en el Espíritu y profecía, sacamos rápido Biblia y Espíritu y profecía y rápido se identifica, hermano. Y cuando alguien quiere venir a cambiar y decir, ya nos cansamos de la educación, ¿cómo se dice? De la educación del Espíritu y profecía. Es un agente de cambio de Roma que ni sabe quizá que es agente de cambio de Roma. Y que les diga, hermano, vámonos de regreso a las universidades, vámonos de regreso a la organización, vámonos con esos ministerios que están yendo de regreso a la organización. Hermano, agente de cambio, ¿entiendes? Porque el pueblo de Dios sabe que está basado en principios sólidos, tal como el mismo Dios es un Dios que está basado en principios eternos. Amén. Exactamente, como esos hermanos de ese instituto que empezaron bien, pero de repente, ¿por qué? Porque ellos son agentes de cambio del nuevo orden mundial. Están trabajando todavía en este sistema en México basado en el jesuitismo. Y quisieron empezar a cambiar la mentalidad de los estudiantes y lo lograron con algunos, pero no con todos. Y querían que nosotros adaptáramos ese sistema de agente de cambio. ¿Entendemos, hermano, la situación que podemos vivir y que estamos viviendo en México? Sí, adelante, hermano. Sí. Sí. Okay. Sí, debemos ser muy, muy, ¿qué? Muy cuidadosos. No sé si les pido un favor, es que está pegando fuerte un reflejo de allá de la camioneta, si le pueden poner algo o bajar la esa. Porque está pegando fuerte ese reflejo, ¿verdad? Pega fuerte y o quizá no va a bajar esta. O ya nuestro hermanito lleva ahí un cartón de plátano. Es por el volante. No, más allá. Ándale allí. Ahí, gracias. Miren, hermano, vendrán muchos a querer cambiar nuestro sistema de creencias. Gracias, ahí está muy bien, gracias. Ahora quedé ciego, creo. Nuestro sistema de creencias, nuestro sistema educativo, el sistema de salir de la ciudad al campo, vendrán muchos a querer cambiar la prosalud, vendrán muchos a querer cambiar lo que Dios no cambió. ¿Entendemos? Pero para ellos querer cambiar la manera como son entrenados, porque dice allí, tienen que meterse aquí y conocer cómo funciona esto para después, ¿qué? Cambiarlo, intentar cambiarlo. No podemos nosotros, hermanos, teniendo una verdad tan preciosa y absoluta, no relativa, absoluta, querer cambiar su usted propio, porque es un método divino ideado por Dios, pues. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cuáles son algunos agentes de cambio. Hermano, el futurismo es un agente de cambio, porque nosotros somos historicistas y viene el futurista y te dice, sí, aquello también, pero esto también, ya te lo cambió. Usando mucho la lógica, etcétera, etcétera. ¿Y cómo a la gente le gusta el cambio? A la gente le encanta el cambio, entendiendo que Dios no cambia. Hermanos, mucho cuidado que digamos, ah, ya me aburría, ya nada más están estudiando la Biblia y el Espíritu. Pero yo quiero algo nuevo. ¿Quieres un payaso de sostén propio? Hermano, en la organización me tocó a mí ver payasos para los jóvenes. ¿Quieres que agarremos la música del mundo y la traigamos aquí? Esos son los agentes de cambio que Roma ha entrenado para destruir y controlar la organización. Sí, y mucha gente dice, ay, sostén propio parece aburrido. Allá me dijo una vez, estaba en una plática con hermanos de la organización y una señorita dice, yo soy la directora de jóvenes, pero a mí esta plática me parece lo más aburrido, aquí no hay ejercicios bíblicos. ¿Quieres un ejercicio bíblico? Explícate las 2300 tardes y mañanas, ¿qué más ejercicio en tu mente? Ah, no, ese ejercicio no. La palabra agua, el que busque agua primero yo. Llovió 40 días y 40 noches, agua. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Fuego! Cuidado, eso es. La palabra fuego. Vamos a hacer un pastel. Hermano, los agentes de cambio trajeron todo eso a la organización, cambiaron la mentalidad de la gente y hoy no saben ni cómo explicar la profecía tan sencilla de los 1260 días. Porque te cambiaron todo. Siéntate en un globo, truénalo y lo que te salga allí es lo que vas a hacer y castigo. Estamos hablando cómo trabajaron los agentes de cambio. Específicamente, Roma trabaja en la juventud. ¿Entendemos? Van cambiando una generación. La siguiente generación ya la cambiaron. La otra ya la cambiaron. Y el resultado, cuarta y quinta generación, es algo totalmente distinto a lo que fue el original. No sé si alguien me puede ayudar a conectar la computadora, por favor. Gracias. Sí, hermano Silas. ¿Oh, usted me ayuda? ¿Usted quiere opinar? ¿No? Ok, bueno. A conectarlo. Gracias, hermano. Entonces, todo eso sucedió. Es que lo que no sé, por eso pido. No, la computadora. Este mismo. Por favor. Sí. Entonces, hermanos, estoy preocupado porque, bueno, estamos en una guerra espiritual. Pero sostén propio debe, por eso hay que siempre repetir lo que creemos y el método para que a la siguiente generación la mantengamos afirmada. ¿Me explico? Por ejemplo, aquí tenemos jovencitos y jovencitas, sus hijitos. Hay que enseñarles desde ahorita qué es el sostén propio. Los pilares de la fe, el método de interpretación, todo, para que cuando ellos no sean agentes de cambio, sino que ellos sean agentes, o si podemos decir, no agentes, sino personas que mantengan la verdad sin fluctuar y sin cambiar. Amén. O sea, nuestra tarea de educación, y aquí es lo que viene, hermanos, la importancia de tener institutos. Roma tiene sus universidades para cambiar la mentalidad de los protestantes. Tanto así que ya se las ha cambiado en su totalidad. Y la iglesia adventista se supone que debía tener universidades para ir en contra de Roma. Porque hay una guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Número 3, ¿qué dice allí? Número 4, los procesos de cambio son extremadamente intencionales. Se debe hacer un gran esfuerzo para planear lo que queremos que pase. Todo es sumamente intencional. Hermano, cuando venga un grupo o alguien que le haga una oferta en cuestión de doctrina, en cuestión que deje la manera independiente de la organización de sostén propio, que hay que como ministerio, ¿verdad?, unirnos a trabajar con otros ministerios, no importa la doctrina, sino que nada más creemos en el sábado. Pero toda esa gente es agente de ¿qué? De cambio, sí, hermano. Ahora que estuvo en acción el evento que hizo el hermanito Josué, por ejemplo, hubieron unas muchachitas que les gustaba cantar, pero no son cantos que han nacido del sostén propio, sino todavía de la institución, y vinieron aquí, o sea, y el ritmo se escucha como rock and roll, como pop, y bueno, y se les dio la participación, y creo que es el momento de abrir más nuestros ojos y ver que los agentes de cambio están empezando a penetrar el asunto de sostén propio, y creo que esa es la alerta, ¿no?, que el Espíritu Santo nos envía que hagamos. Miren, el hermano dijo algo interesante. La mayoría, Dios tiene gente fiel ahí que está saliendo. Ayer vinieron algunos de la R y esperamos que salgan. Pero esa es su decisión. Nosotros no forzamos a nadie. Pero si salen, vienen con su mentecita llena ¿de qué? De ideas de los agentes de cambio. Y van a querer aquí imponer lo que creyeron allá. Y de esa manera los agentes de cambio siguen trabajando, porque plantaron la semilla para que surgiera en otro terreno. Tengamos cuidado, no por ganar alma vamos a bautizar a un agente de cambio, ¿verdad? No, hermanos. Ahora, noten una cosa, lo primero que ellos se basan es en la organización. Y si la organización es estructurada jerárquicamente como chapulines, rápido suben. ¿Han visto los chapulines cómo saltan? ¿O si lo conocen aquí los chapulines, no? En Hidalgo se los comen en salsa. Esos agentes de cambio, si ven una estructura, rápido saltan. Pero la estructura de sostén propio no es jerárquica. Es una estructura donde cada uno es independiente. Y estamos vacunados contra esos agentes de cambio por la Biblia y el Espíritu y profecía. Si puedo usar la palabra vacunar en el buen sentido, me explico. Entonces es más difícil. Pero no somos inmunes. Ya nos ha pasado. Dos institutos aquí, no creemos en el Espíritu Profecía, lo están diciendo de otra manera, agentes de cambio. Siguiente, número 5, necesitan saber su capacidad de poder personal e institucional, cuál es el poder que poseen. Ellos necesitan saber qué tanta capacidad tienen. Por eso es que los jesuitas agarran gente con muchas capacidades, por eso los becan a los mejores, a los mejores. Porque a través de ellos lo manejan a través del dinero y entonces pueden ellos seguir haciendo los cambios. Siguiente, número 6. Necesitan conocerse ellos mismos y su estilo y cuál es su estrategia preferida. El jesuita lo agarra y le dice, a ver qué te gusta hacer, así, bueno, eso te gusta a ti, bueno, tú eres para esa parte. ¿A ti te gusta la ranchera? Entonces métete en ese grupo y empieza a dar cantos de puras rancheras. Así lo selecciona, pues. Entonces, hermano, cuando alguien está tratando de hacer un cambio, vaya con la Biblia y el Espíritu profecía, esa es la espada de la verdad. Amén. Y si la persona sigue, no, es que es lo que yo pienso, bueno, adiós. Lo bonito de sostén propio es que si vamos caminando juntos y alguien decide pensar diferente, ahí nos vemos. Si la reunión es en tu casa, ahora va a ser en la casa de los otros hermanos que no piensan como tú. Así de fácil. Si están educando gente que se vaya a estudiar al mundo, adiós, ahí nos vemos. Nos seguimos nosotros juntando con los que quieren educarse a la ley y al testimonio. Así. Así de sencillo. Nuestra estructura es una estructura basada en la Biblia, en el Espíritu Profecía. No, pero quiero reunirme, hermano. No, porque tú no piensas como está en la Biblia y el Espíritu Profecía, tú piensas como Roma a Dios. Por eso los valdenses vivieron en ciertos lugares aparte, porque era menos difícil que fueran infiltrados. Aún así lo fueron. Siguiente, número 7. Necesitan saber las montañas en las cuales ellos están deseosos de morir. ¡Wow! Los jesuitas educan a la gente a morir por su causa. Mira, ¿tú dónde te gustaría ser infiltrado? No, pues allá, métete allá y ya haz lo que seas. Y si te matan es por la Santa Madre Iglesia. Le dicen a los jesuitas. Nosotros sabemos que no es Santa Madre Iglesia, nosotros sabemos que es la ramera. Siguiente. La naturaleza de su influencia y su relación con las variadas partes del sistema. Ellos deben conocer qué tanta influencia tienen y cómo esa influencia se relaciona con la organización. Por eso ellos saben que si se meten al pico de la organización y tienen una influencia grande, desde allí pueden cambiar. Número 9. Necesitan saber cómo formar aliados. Mira, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar esto. ¿Qué te parece? Mire, los pastores de la R son especialistas en eso. Van allá, les dicen, oh, tenemos que cambiar de obra misionera a ministerio personal, agente de cambio. De Dorcas, que es servicio, a ministerio de la mujer. Ahora ya nos van a dar no de esas cosas que se... ¿Cómo se llama? Mascada. Esos son los agentes de cambio. De jóvenes misioneros voluntarios, que así era antes, de que antes iba a dar un estudio bíblico, a ponte en la calle con una cartulina... abrazos gratis. ¿Qué es eso? Agentes de cambio que están trabajando. Una vez un joven me dijo, hijo de una hermana, es usted propio, él está en la organización, me dijo, ¿y qué de malo tiene de orar? Le digo, ¿tú eres adventista del séptimo día o qué eres? Si, ¿qué de malo tiene de orar aquí? Oraciones gratis. A ver, dime, hoy tú estuviste con tu cartulina oraciones gratis en el bulevar, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no oraste? ¿Por qué no oraste? ¿Conoces las personas que oraste? Mira, te voy a decir una cosa, la mayoría te pidió por salud, ¿sí o no? Sí. ¿Y cómo tú vas a orar, como dice la hermana Huay, por personas que están violando las leyes de la salud para que se sanen y sigan violando las leyes de la salud? Entonces tú oraste en su mayoría por personas que ni conocen las leyes de la salud, ni se las has dado, que están violando las leyes de la salud, y tú oras por ellas para que se sanen y ellas siguen violando la ley de la salud. ¿No dice así la hermana Huay, hermanos? ¿Quién lo cambió? ¿Por los jesuitas? Por Roma. Ahora, nosotros no estamos inmunes, aunque la manera de sostén propio es la mejor manera para hacerlo, para estar inmunes. ¿Sí? Vamos con el último. Ellos necesitan conocer qué tipo de trabajo están dispuestos a hacer y cuándo. ¿Sabes qué? Te vas a ir con los grupos de sostén propio, le vas a empezar a decir que todavía falta para salir de la ciudad al campo. ¿Ustedes creen que nosotros somos el blanco de ellos? ¿Sí o no? La Biblia dice, se fue a hacer guerra contra el remanente. Van a venir a querer cambiar lo que establecido está. En este libro de un ex jesuita, que ustedes lo pueden encontrar también, La historia secreta de los jesuitas, por Edmond Paris, ¿sí? Dice así, escuchen bien, dice: el protestantismo aquí, el protestantismo debía de ser vencido y usado para beneficio de los papas. ¿Para qué iban a usar las iglesias protestantes? Para beneficio de los papas. Las iglesias protestantes iban a ser usadas para beneficio de Roma. Y sostén propio no puede ser usado para beneficio de Roma. Las iglesias protestantes debían ser vencidas y usadas para beneficio de los papas. Esto es lo que Ignacio de Loyola propuso personalmente al Papa Pablo III y a otras personas. Los jesuitas de inmediato se pusieron en acción, infiltrándose secretamente en todos los grupos protestantes. ¿Cómo lo hicieron? Secretamente. Incluyendo sus familias, se casaron con señoritas de familias protestantes. Lugares de trabajo, se metieron a los hospitales, se metieron a las escuelas, se metieron a las universidades, etcétera. En la actualidad los jesuitas casi han cumplido esta misión. O sea, se metieron para ser agentes ¿de qué? De cambio. Pero en su tiempo algunos los descubrieron, entonces ellos fueron un poco más sagaces, crearon universidades y que vengan los hijos de los protestantes y les cambiamos la cabeza. Bueno, la cabeza, sino la mentalidad. Este mismo otro llamado Alberto Rivera, que según él perteneció a la orden de los jesuitas, sacó esta revista que se llama Alberto. Y Alberto ahí dice cómo les enseñan, dice: nos enseñan cómo jugar con los hijos de los miembros de iglesia, las preguntas que debemos hacerles a los niños cuando están solos. También nos enseñan a llevar flores a las señoras cuando nos invitan a cenar, a ser muy respetuosos, a abrirle la puerta. Cuando estábamos a solas las adulábamos diciéndole lo bellas y encantadores que eran. Aprendimos a jugar con sus sentimientos, a expresarles condolencia cuando alguno de sus seres queridos moría y también a demostrar interés cuando pasaban por cualquier crisis. De esa manera se ganaban ¿qué? La confianza. Hermano, en sostén propio debe haber un respeto por las esposas de los hermanos. Y hermanos, respeten a todas las hermanas. Es lo que dice la Biblia. Está mucho la moda en el AR de que llegan y un besuquerío que hay entre hermanos y hermanas. Cuando se saludan, llegan y beso, y beso, y beso, y beso, y beso, y beso. Y se van y beso, y beso, y beso, y beso. ¿O no? Es que la Biblia dice que el ósculo santo, el beso santo. Y si tú te pones a leer del beso santo, dice la hermana Huay que solo se daba ese beso cuando las personas se iban lejos a una misión y llegaban de una misión. Entonces los saludaban con un beso santo, no carnal. Entonces cuando venga una persona a meterse en intimidades con las hermanas de su grupo, siempre, siempre busquen el recato, hermanas, el respeto, sí, el saludo, pero siempre, hermanos, siempre respetando. Es que es así, ¿sí? Porque ellos, si no van a poder cambiar la doctrina, ¿saben qué van a querer cambiar? Las familias. Se van a terminar llevando a su esposa, con todo el respeto. Es que así trabajan los agentes de ¿qué? De cambio. Así trabajan. Y nos vamos aquí rápido. Dice aquí: los primeros grupos que fueron, que invadieron, fueron los adventistas del séptimo día y los hombres de negocios del evangelio completo. Él mismo está diciendo, a donde se metieron primero los agentes de cambio fueron con los adventistas. Después le siguieron bautistas, metodistas, presbiterianos, luteranos, etcétera, hasta que se infiltraron en todos, incluso entre los mormones y los testigos de Jehová. Después se fueron infiltrando en todos los seminarios, universidades, colegios. Los jesuitas pusieron en movimiento a la juventud católica, la Legión de María, los Caballeros de Colón. ¿Cuál es la juventud católica? Todo eso de alza las manos, campamentos, échale globos, toda esa cosa de entretenimiento es la Legión Católica Juvenil. Miren, les cuento esto porque esto pasó. Y esto me lo contaron, y esto que me lo contaron es porque pasó en la casa de una persona. Y no vamos lejos, esto pasó aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La directora de jóvenes, una muchacha que llegó, le gustó el mensaje, empezó a participar, y típico el adventista tan ingenuo que hace, vamos a ponerla de qué, de directora, nada más porque canta y es activa. Pero aquí no es así, hermano. Aquí es cuál es tu doctrina. Y rápido, pasó menos de un año, directora de jóvenes. Y traía a los jóvenes para acá, traía a los jóvenes para allá. Y se quedaba en la casa de una hermana de la organización. Y estas personas me contaron dónde se quedaba esa muchacha, que empezaron a notar algo raro después, que desaparecía cada cierto tiempo. Una tarde a la semana desaparecía, o sea, ellos empezaron a notar que una tarde a la semana se iba y llegaba anoche. Pero bueno, pues ha de ser su trabajo, quién sabe, o sea que no le tomaron importancia, así que pasó el tiempo. Pero después esa muchacha empezó a meter a la iglesia. Por ejemplo, dijo la hermana, era sábado. Nosotros teníamos planeado hablar algo de la Biblia el sábado. Pero ella dijo, no. Es el sábado, Día de las Madres. Vamos a hacer todo el sábado, Día de las Madres. Moños, globos y todo para el Día de las Madres. Y ahí le entró una espinita a la hermana R. Y dijo, bueno, si nosotros vamos a hablar de la Biblia y esta quiere poner globos Día de las Madres. Y empezó la lucha entre ellas. Y le empezó a surgir quién era ella. Dijo, voy a saber. Dice, tengo una duda, ¿a dónde se va esta muchacha y a dónde se viene? Que empezó bien, pero ya está cambiando todo. Dice, así que un día, creo que fue un día martes o miércoles, no me acuerdo, jueves, uno de esos tres días, la muchacha salió como de costumbre para desaparecerse. Y la hermana la siguió allí en Tuxtla Gutiérrez. Y vio dónde se metió, así que esperó. Después de que vio dónde se metió, empezó a acercarse para ver qué, o tratar de escuchar qué pasaba. Sucede que allí era un punto de reunión de jóvenes católicos. Y entonces, no sé cómo fue el asunto, pero la cosa es que la hermana logró abrir la puerta y se dirigió donde ella y le dijo, ahora sé quién eres. Ahora sé que no eres un adventista del séptimo día. Mira dónde estás. Esto me contó a mí los familiares que les pasó eso. Dice que la muchacha cayó en el suelo y se puso a llorar. Discúlpeme, perdóneme, sí es cierto, yo no soy adventista, yo soy una católica. ¿Y por qué no nos dijiste? El jesuita le puede llorar, le puede decir que se arrepienta de tantas cosas. Hermano, aquí en México hay esas infiltraciones en el AR, ¿sabes? Sí. Entonces, escribas, saduceos, fariseos, todos, a todos ellos, Cristo les dijo, ¿generación de quién? Generación de víboras. Mala y perversa. Escucha bien. Entonces, la última generación, Jesús da un discurso de la última generación. Dice, esta generación no pasará. La generación que vea las últimas cosas no pasará. Pero va a estar viviendo en los últimos días en medio de una generación eclesiástica mala, perversa y generación de víboras que dicen, tenemos a Elena de Huay y van y le adornan. Yo fui a su tumba, a la tumba de Elena de Huay. Está allí con sus hijitos. Y cada sábado en Battle Creek, Michigan, hay un tour de adventistas que van y se toman, ahora antes eran fotos, ahora me imagino que selfies, oh, aquí estoy con, así, ¿verdad? Aquí. El click, estoy con la hermana Juay en su tumba. Y por lo menos estos se la limpiaban, la tumba. Sí. Bueno, ¿por qué le pusieron en la tumba de la hermana Elena de Huay un obelisco o un falo, como se le dice? Bueno, la hermana Huay, ella estaba muerta cuando se lo pusieron. Recuerden que la hermana Huay, ella dijo y ella escribió, pues, que ella se encontró masones dentro de la organización. Ese es un símbolo de la masonería. Aquí debe haber varios en Tabasco. Aquí hay mucha masonería. Todo lo que es conquistadores es masonería. Club de conquistadores, club de guías mayores. Comparen un masón con los conquistadores y es masonería. Ahora, desde el tiempo de la hermana Huay ya había masones. Ella lo dice, ¿sí o no? Sí, los Boy Scouts es de la masonería. ¿Cómo dice usted? Es que tienen, no son parecidas, tienen los mismos principios, nada más cambian algunas cosas, pero son los mismos principios. Se llama escultismo. Usted le pregunta a un conquistador, oye, ¿tú sabes lo que trae vestido ahí? ¿Sabes cómo se llama? ¿Sabes que esos principios los aprobó el Papa? ¿Sabes que tú tienes una ley diferente a la ley de Dios? La ley de Dios dice, no tendrás, no tendrás, no tendrás, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y acuérdate el sábado para santificar. Y la ley del conquistador es todo. Soy cortés, obediente, fiel en la casa de Dios, una canción en mi corazón, una sonrisa para Dios, amén, jajaja. Eso es. Algo bien positivo. ¿Cómo se llama eso? La ley natural de Tomás de Aquinas, líder católico romano, que dice que el hombre, cuando nace, nace naturalmente para hacer el bien. ¿Ustedes creen eso? Nacemos con naturaleza humana caída, con la posibilidad que el diablo nos tiente y hagamos mal, ¿o no? Y Tomás de Aquino, no, cuando el niño nace, fíjense cómo la teología romana se contradice tanto. Dice que nacemos pecadores, pero nacemos pecadores con la tendencia hacia el bien. Entonces la ley del conquistador me manda observar la devoción matutina, cumplir con la parte que... cuidarme, hacer mandados para Dios, conservar una canción en mi corazón. Usted lea ciertos votos masones y es lo mismo. Porque usted puede conservar una canción, usted puede hacer mandados para Dios, pero es usted justicia propia y eso es basura ante los ojos de Dios. Es basura. He conocido una persona que era director, organizaba los campamentos de los conquistadores a nivel estatal. ¿Cómo? Ah, en esta zona era un... Bueno, la persona que yo conozco, cuando le presenté el mensaje de la verdad presente, decía, estás atacando a los jóvenes. ¿Y cómo lo vamos a tener en la iglesia? Mira, están en la iglesia, pero no están en Cristo. Y lo bombardeé con preguntas y preguntas y preguntas, y para abajo y para abajo. No saben. Recuerden una cosa, lo que dice la hermana White. Cuando la iglesia católica romana se llena de adornos externos, ¿qué dice? Es porque no tienen nada de doctrina verdadera. Cuando vean ustedes un templo tan adornado y todo eso, porque la iglesia está vacía en el corazón. Vivimos en medio de una generación de víboras, mala y perversa, como en el tiempo de Cristo. En otras palabras, la situación antes de la venida de Cristo iba a estar como en el tiempo de Cristo, en el sentido religioso, dice la hermana White. Pero ahora vámonos ahí mismo, Mateo 24. Mateo 24. Dice así en el verso 36, ya vimos que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Y por eso es que el Padre dice el día y la hora después. No, dice aquí, sino mi Padre solo. Entonces, seguimos. Más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿A dónde nos manda? ¿A qué generación nos manda? ¿A dónde? A ver, vamos a Génesis, por favor. Génesis capítulo 7, capítulo 8. Vamos a ver unos poquitos versos. Génesis capítulo 7, capítulo 8. Y fíjense qué bonito dice allí en el 7. Vamos a enfatizar algo. 7:1. Y Jehová dijo a Noé. Ah, así va a ser la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Entra tú y toda tu casa en el arca. ¿Y qué dice? Porque a ti he visto justo delante de mí en esta, ¿qué? Generación. Entonces la Biblia, Cristo está hablando, Mateo 24, como en los días de Noé va a haber una generación injusta. ¿Entendemos? Dice como en los días de Noé. Los días de Noé implica una generación. Entonces el mundo va a estar como en los días de la generación de Noé. Una característica de que Cristo viene pronto es que adentro en las organizaciones religiosas habrá generación de víboras. Y fuera, allá en el mundo, habrá generación de Noé. ¿Comprendemos? Y ahí tenía la cita, está en Palabras de Vida del Gran Maestro. Si alguien anotó esa cita por ahí, nos dice la página, la podemos buscar para que comprendan que esto tiene una base escrita. ¿Cuáles son los días de Noé? ¿Qué dice Cristo? Como en los días de Noé, ¿qué dice? Será la venida. ¿Y qué pasaba en los días de Noé? A ver, ¿qué dice Mateo 24? ¿Qué dice? ¿Cuál era esa generación perversa de los días de Noé? Porque así será. ¿Qué dice? Comiendo y bebiendo. ¿Hay algo malo en comer y beber? No. El Espíritu y profecía dice que esta iba a ser una generación intemperante cuyo Dios era el vientre, o es el vientre. Entonces vamos a la primera y ahorita entramos a la segunda. Una de las características de la segunda venida de Cristo es la intemperancia. Por eso, escucha bien, Dios levanta un movimiento en 1844 de temperancia o pro salud. ¿Comprendemos? Porque Noé, ¿ustedes creen que Noé era temperante o intemperante? Temperante. ¿Y su generación cómo era? Intemperante. Luego dice, casándose y dándose en qué. ¿Está malo casarse? No. La sierva del Señor dice que esa frase significa que el concepto del matrimonio, la idea del matrimonio, iba a ser pisoteada. Iba a ser pisoteada. Pregunto, ¿hoy la idea del matrimonio, la doctrina del matrimonio, está siendo pisoteada? Está siendo pisoteada. Estamos viviendo en el umbral de la segunda venida de Cristo. Adentro, generación de víboras. Afuera, generación tipo de Noé. Casándose y dándose en qué. En casamiento. Por ahí me mandaron un video que en Nueva York acaban de aprobar una ley que nace un niño, un bebé, y entonces, si tú no quieres registrarlo como niño o como niña, ¿qué le vas a poner? Una X. Esos son los días de Noé. Estamos en los días de Noé. Estamos viviendo una generación mala, perversa y de víboras adentro que explotan a la gente por medio de la religión. Y afuera estamos viendo una decadencia como en los días de Noé. ¿Podemos decir que Cristo viene pronto? Claro que sí. Claro que la Biblia, no son los teólogos, es la Biblia. Dice, como en los días de Noé. Además, casándose y dándose en casamiento, ¿qué más sigue? A ver, vamos a ver, ¿qué más sigue? Ajá. ¿Cuántas características hay? Dos. Casándose y dándose en qué. Casamiento y comiendo y bebiendo. Intemperantes y el matrimonio desaparecido. Y las características de adentro de los fariseos y saduceos, generación de víboras. Ustedes hablan de los profetas, pero ni les hacen caso. Me quieren matar a mí, matando a los profetas. Ah, ya que los matan, entonces, ay, pobrecito, le hacen su tumba. Aquí está la hermana Guay, digo, y se toman la selfie. Ah, ya. La sierva del Señor dijo, aunque yo muera, mis escritos seguirán hablando. Pero muchos están pensando, escuchen, listen, escuchen. Muchos están diciendo, oiga, ¿y será que aparezca en el tiempo del fin otra profeta? ¿Han escuchado eso? ¿Será que en el tiempo del fin, el pueblo adventista en la ley dominical, Dios le mande otro mensaje final de advertencia a través de alguien más que Elena de White? Si tenemos esta y no le obedecemos. Pero la hermana White dijo, aunque yo muera, ¿quién va a seguir hablando? Mis escritos seguirán hablando. ¿Necesitamos otro profeta? Si ella dijo que cuando ella muere, sus escritos seguirán hablando. ¿Entendemos? Y los escritos de la hermana White definen claramente lo que hemos estudiado hasta ahorita. Las señales de la segunda venida de Cristo antes de la gracia, después de la gracia, los definen claramente. Entonces, por ahí el diablo, como sabe que nosotros estamos en la última generación, pone sueño de un lado y del otro lado le mete, voy a usar la palabra, espero que no se malinterprete, droga profética, poniendo fechas donde no hay, inventando que ahí salió un profeta, que ahí salió el otro, y nueva luz por allá, y nueva luz, que la luz es dinámica, progresiva, y tanta cosa que mete el diablo para que esta última generación se pierda. Es por eso dijo Jesús, y engañará, si aún fuese posible, ¿a quiénes? A los escogidos. A los escogidos. Hermanos, hacemos un resumen de la última generación. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó la última generación? A ver, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo empezó la última de las señales o la primera de las señales? ¿1700 qué? 80. Entonces, esta generación tenía que ver esas qué? Esas señales. De allá para acá, muy bien, hermano. ¿Cómo se llama usted? Se me olvidó, hermanito. Rodrigo. Dice, cuando veáis todas estas cosas, como surge el fruto, la rama y el fruto. Dice, esta generación no pasará. Amén. No se va a acabar esta generación de adventistas puros. Esta es la última generación. Hasta que todas estas cosas se completen. ¿Y cuáles son estas cosas? Incluye la segunda venida de Cristo. Incluye el sellamiento. Incluye. Lo que le pasó a Noé. ¿Qué le pasó a Noé? Porque con esto estamos terminando. Le dijo Dios a Noé, entra tú y tu casa, porque a ti he visto, ¿qué? El que sea justo, siga siendo justo todavía. A ti he visto justo en esta generación. Noé, de acuerdo a la Biblia, vamos a la Biblia, Hebreos capítulo 11, la galería. Hebreos capítulo 11, la galería de la fe. Hebreos capítulo 11. Y búsquenle por ahí donde está Noé. Hebreos capítulo 11. ¿Qué dice? Por la fe. ¿Por la qué? ¿Qué tuvo Noé? ¿Cómo fue? Entonces, ¿cómo fue justo Noé? Dice la Biblia que fue justo, ¿sí o no? ¿Y fue justo en esa generación? Sí. ¿Y cómo fue justo Noé? ¿Cómo fue justo? Por la fe. Amén. El gran tema de la justificación por la fe es el tema que estará en el corazón del pueblo final remanente, siervos fieles de la última generación. Amén. Noé fue hecho justo por la fe. La Biblia dice así: por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Gloria a Dios. Amén. ¿Fue justificado por la fe Noé? Sí. ¿Creyó la misma doctrina que nosotros creemos, que hablamos ayer a mediodía? Sí. Y Dios le dijo, mira, porque en tu corazón está mi corazón, porque en tu voluntad está mi voluntad, porque yo dije arca y tú dijiste arca, porque yo dije predica y tú predicaste, porque yo te dije le quedan 120 años y tú dijiste quedan 120 años, te declaro un varón justo delante de mí. Nada me debes porque tú has hecho mi santa y divina voluntad. Amén. Aquí está en la Biblia. Dice que Noé alcanzó la justicia por la fe. ¿A qué voy? Tenemos la última generación. En la última generación están la generación de víboras que explotan a las viudas, a los huérfanos. Todo lo que son las asociaciones religiosas hoy, generación de víboras. Un pastor le dijo a un hermano, ustedes lo escucharon ayer, esa es una mafia. Le dijo un pastor de aquí, de Tabasco, un hermano. Hoy se usa la palabra mafia, en ese tiempo se usó la palabra víbora y Cristo la dijo. Óigame, pero esa es una palabra bien tremenda. ¿Quién engañó a Eva? A ver, ¿quién engañó a Eva? El Satanás por medio de la serpiente. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Generación de qué? Generación manejada por el diablo. Al final así estará, por eso se llama la Gran Babilonia, y salir de ella, pueblo mío. Y en el mundo estará una generación como en los días de Noé, intemperante en todos los aspectos de la vida. Hoy tú entras a Walmart, entras a Soriana, y hasta cuando vas a pagar, ¿qué hay allí? Hay pila, hay recargadores, hay chetos, hay refrescos, hay todo. Y uno ve como la gente ya casi va a pagar y se regresa, no, échele, oye. Y ya va el carrito lleno. Y hermano, y tú sales y la gente vende comida aquí cuando bajamos del aeropuerto. Ahí están los puestos de comida y comida y comida y comida. Por todos lados hay intemperancia. Y éntrele porque son 2x15 y se acaba hoy. ¿O no? Ándale, mamá, que hoy es la oferta. Se acaba en Sears la oferta. Y el mundo materialista nos lleva y nos lleva y nos lleva. Es la destrucción de la familia. Dos características en el mundo. ¿Y cuál es la característica de la última generación que se va a salvar? Ahí está, como en los días de Noé. ¿Cómo fue Noé? Justificado por la fe. Amén. Esa es la característica, la justicia de Cristo en mí. Dejo a mi vida a disposición de Dios para que Él le ponga su sello a mi vida. Amén. Hermanos, y cuando se acabe, cuando se cierre la gracia, la puerta, Noé entra. Porque tú has sido justificado, ¿por qué? Por la fe. Ahora, voy a poner a prueba un refrán. El refrán actual dice que la iglesia adventista organizada es el arca. ¿Verdad que sí? Muy bien. Vamos a poner a prueba ese refrán. Y que todos los que están adentro se van a salvar, ¿verdad que sí? ¿Saben qué? Es tan sencillo. Entonces, antes de entrar al arca, ¿cómo debemos ser? ¿Cómo debemos ser? Justificados, ¿por qué? Por la fe. Entonces, quiere decir que todos los que están adentro han sido ¿qué? Justificados por la fe y están cumpliendo exactamente la voluntad de Dios. Es así, ¿verdad? ¿Es así? Dios dice tres ángeles, ¿lo están predicando? Dios dice santuario, ¿lo están haciendo? Dios dice leyes de la salud, ¿lo están haciendo? Entonces, es imposible que el arca de Noé sea la organización. Porque si fuese, que sabemos que no, doctrinalmente no es así. Si fuese, entonces los que estarían ahí adentro ya fueran ¿qué? Justos y salvos, ¿entienden? Pero lo importante es que la salvación no está en una organización, la salvación está en aquel que justifica. Amén. Ah, exactamente. Y hoy en esa arca se está diciendo, no puede ser justo. Nada más Dios te declara. Oye, pero tú no tienes que hacer nada. Dios te declara justo. Y en la Biblia, en el Espíritu de Profecía, vemos que Dios te declara justo cuando tú dejas que Dios viva en ti por medio de su justicia. Eso es lo que dice la Biblia, lo que nosotros apoyamos. Entonces, ¿tú cómo puedes decir, adentro viven los justos, cuando llegas adentro y dicen, tú no puedes ser justo y no puedes ser perfecto? Hermanos, no cuadra ese refrán el día de hoy, ¿comprendemos? No cuadra. Hermanos, que Dios nos bendiga. Que Dios sea con su pueblo fiel, que van a ser muy poquititos. Muy poquitos. Y quiero terminar con esto para decir que son muy poquititos. Miren, Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Muy poquitititos. Génesis capítulo 5, verso 28. Y vivió Lamec 182 años y engendró ¿qué? A un hijo y llamó su nombre ¿qué? Noé. Oiga, entonces Noé fue hijo único, ¿verdad? ¿Fue hijo único Noé? Porque dice que engendró un hijo. ¿Será? Vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice? Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Qué significa Noé? A ver, ¿qué significa Noé? Sustitución. Dice, este nos aliviará. Amén. Ahora, la última generación que vivirá será como Noé, la generación justa. Y la generación justa será como en los días de Noé. Lo que quiero decir, o lo que la Biblia quiere decir más bien, es que esta generación es el alivio que el mundo necesita, tú y yo. Amén. Somos el Noé actual. Dice, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Este traerá un mensaje fiel. Esta es la última generación. Estamos aquí para aliviar la carga final de todo el pecado que pesa sobre la humanidad en esta generación. ¿Por medio de qué? De la prosalud, los remedios naturales. Estamos aquí para aliviar el corazón con mensaje de esperanza de la segunda venida de Cristo. Amén. Hermano, y entre más estudiamos, más profundidad encontramos. Pero miren lo que dice. Y vivió Lamec. ¿Quién era el padre de Noé? Lamec. Después que engendró a Noé, ¿cuántos años vivió? 595 años. Y cuando él murió, obviamente antes, engendró, ¿qué dice? Hijos, ¿y qué más? Hijas. Pregunta, ¿tuvo hermanos y hermanas Noé? ¿Sí tuvo o no tuvo? Sí tuvo. ¿Y quién entró al arca? ¿Quién entró al arca? De toda su familia, ¿quién entró al arca? Oiga, ¿y sus hermanos? ¿Y sus hermanas? ¿Dónde se quedaron? Se ahogaron. La hermana Juárez dice que subieron a los picos de la montaña, se subieron al lomo de los animales para ver si se salvaban. Y seguramente por ahí andaban los hijos y los nietos y bisnietos de Noé y los sobrinos. Y empezó a llover. Eso ya yo lo estoy pensando, eso ya mi imaginación. Esto que voy a decir no es la Biblia. Y cuando empezó a llover, ellos empezaron a decir: no se preocupen, mi tío tiene las llaves del arca. Mi tío es el que está adentro. Yo lo conozco, no se preocupen, es mi hermano. Ahorita le tocamos la puerta. El típico adventista. Mi mamá conoció a Elena de Huay, ¿y eso qué? Mi abuelito es adventista de 20 años, ¿y le puedes tocar la puerta? Dice la Biblia que por la justicia de ellos, solo ellos se pueden salvar. El punto es el siguiente: la tristeza de Noé fue que el mundo no escuchó su mensaje, pero él fue justificado por la fe. Pero la tristeza más grande y dura de todo ser humano es que su propia sangre, hermanas y hermanos, estaban muriendo ahogados mientras él estaba a salvo en la justificación por la fe, y por eso entró al arca. Amén. Hermanitos, todos tenemos familiares, ¿sí o no? Quizás los que sean hijos únicos, pues tienen a su papá, a su mamá. ¿Cuándo murió? Murió Lamec, dice. Ahí murió. Todos hemos experimentado la muerte, o vamos a experimentar la muerte de algún familiar. Y no solamente eso, sino aquí dice que cuando se acabe la gracia, algunos de nosotros estaremos fuera y algunos estaremos dentro, o viceversa, algunos estaremos dentro y algunos de nuestros familiares estarán afuera. Así va a ser. Agárrese de la fe de Jesús y no se suelte. Sea justificado por la justicia de Cristo y no por su propia justicia. Y tendremos vida, vida eterna en Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra. Sigamos trabajando, hermanos de Villahermosa, de toda esta zona. Mantengámonos fieles. No importa que la mayoría diga: nunca ha llovido. Nosotros podemos decir: sí, va a llover fuego, fuego y azufre. Es lo mismo, el mismo mensaje, nada más va a cambiar agua por fuego. Que Dios bendiga su palabra, cada uno, oren en su familia, no descuiden el culto familiar, la oración, el estudio de la Biblia, que la esperanza de la segunda venida de Cristo ahora esté más cerca de lo que pensamos en nuestro corazón. Hagamos planes como están ahí delineados, no nos salgamos ni a izquierda ni a derecha. Y recuerden que este es un movimiento, son tres ángeles que van volando en el cielo, este es un movimiento, no nos estanquemos, no dejemos de trabajar, no dejemos de hacer brigadas, campañas, este es un movimiento proféticamente hablando. Que Dios bendiga su palabra. Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios por este estudio, ¿verdad?, sobre los asuntos que... Entonces, escribas, saduceos, fariseos, todos, a todos ellos, Cristo les dijo: ¿generación de quién? Generación de víboras. Mala y perversa. Escucha bien. Entonces, la última generación, Jesús da un discurso de la última generación. Dice: esta generación no pasará. La generación que vea las últimas cosas no pasará.

Y es lo que dice aquí: de cierto os digo. La traducción de amén, amén. De cierto os digo, verso 34, que no pasará esta generación. ¿Qué dice la Biblia? Hasta que todas estas cosas, ¿qué? Acontezcan. No acontezcan. A ver, ¿cómo entendemos eso? ¿Qué generación es la que no iba a pasar? Hasta que todas esas cosas acontezcan. ¿Qué generación? La generación que iba a ver brotar las hojas y los frutos. La generación que iba a ver y percibir el fin de la supremacía papal, el fin de la persecución, la caída de las estrellas y el oscurecimiento del sol. ¿Y cómo se llama esa generación? ¿Cómo te llamas? Adventista del séptimo día. Esta generación no pasará. ¿Qué significa que no pasará? Correcto. Después de esta generación que haya visto estas cosas, ya no va a haber otra. Dice, el cielo y la tierra pueden qué. Miren cómo Cristo Jesús pone a su creación en comparación con esta generación. Y dice, miren, el cielo y la tierra, ¿qué dice? Pasarán. Incluso se acuerdan que antes que estábamos en el AR cantábamos sin saber. Y había un cantito, yo no sé si ustedes se acuerdan de ese cantito que decía, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. No pasarán. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y sabíamos lo que estábamos cantando? No, porque estábamos borrachos, ecuménicos. Éramos siervos malos. Andando en toda esa cosa de campamentos, decíamos, no, mi Señor se tarda en venir. Si hubiésemos sabido lo que cantábamos, dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Se estaba refiriendo a una generación que había visto el cumplimiento de las señales, y Jesús estaba diciendo una gran verdad y afirmando, miren, esta generación, este pueblo adventista fiel del séptimo día, es la última generación, no habrá otra generación más. ¿Amén o no amén? No hay otra. Por eso es que los adventistas de los AR dicen, no, nosotros somos. Pero no se dan cuenta que después de que Jesús dijo eso, escuchen bien, que esta generación no pasará, dividió a esa generación en dos, en siervos buenos y siervos ¿qué? Malos, en vírgenes prudentes y vírgenes ¿qué? Sabias. Esa generación iba a estar compuesta de dos tipos de ¿qué? De personas. Ambas iban a creer la venida de Cristo, pero unas iban a ser siervos malos y otras siervos buenos. Unas vírgenes necias, otras vírgenes sabias o prudentes. Unos iban a ser cabritos y otros iban a ser ¿qué? Ovejas. Y Jesús dice, esta generación no va a pasar, no va a haber otra generación. Esta es la última generación. Amén. Dice, hasta que, ¿cómo dice allí? No pasará esta generación que todas estas cosas, ¿qué? No acontezcan. ¿Cuáles cosas? Tres cosas que habló. Final de la persecución papal, oscurecimiento del sol, caída de las estrellas, ¿y qué más? Yo dije tres, son cuatro. Y la segunda venida de Cristo. Esta generación es la última generación. y tenemos la posibilidad. Ayer por ahí vi unos niños y le dije a la mamá de esos niños: estos niños tienen más posibilidad que nosotros de ver la segunda venida de Cristo. Me puse a pensar de que estamos viviendo en los tiempos finales. La mayoría ya no lo cree. Ya no lo cree. El pueblo adventista no lo cree. El pueblo adventista está haciendo planes para quedarse en esta tierra otros 200 o 300 años. Está haciendo inversiones, está poniendo los diezmos del Señor a trabajar. Ahí traigo los documentos. A trabajar en inversiones de este mundo. Ya no lo creen. ¿Sí, hermanito? No le escucho, perdón. Ah, la famosa cápsula del tiempo. Sí, ponen cápsulas del tiempo, que ponen ahí que un celular de este tiempo, cosas de este tiempo, para que la gente destape ahí la cápsula del tiempo, una cosa ahí envuelta, para que la gente después la destape y vea cómo era. Hermano, no hay necesidad de eso. La mayor cápsula del tiempo se llama pecado. Todo lo de esta tierra está contaminado con el pecado. Lo que nosotros queremos es cielos, ¿qué? Nuevos y tierra nueva. Amén. Jesús dijo: esta generación no pasará, no se acabará. Y dijo Jesús: les doy mis palabras, puede pasar el cielo, puede pasar la tierra, se puede acabar el cielo, se va a acabar la tierra, pero esta generación va a ver la segunda venida de Cristo. Gloria a Dios. Y esta generación, repito, estará compuesta de cabritos y de ovejas, de gente con talentos que sí los pone a trabajar y gente con talentos que no los ponga a trabajar, pero ambos sabrán que su Señor va a venir a pedirles cuentas. Ahí está. Es tan claro Mateo 24 y 25. Cuando usted hable con un hermano de la organización que dice: mi Señor se tarda en venir, léale Mateo 24. Háblele de esta última generación y pregúntele: ¿quién es esa generación? Y hermanos, ¿cuántos sabíamos que somos la última generación? ¿Sí sabíamos eso? Y bíblicamente, ¿cómo escuchábamos? Dice nuestro hermano Silas. Pero bíblicamente lo podemos soportar ahora o apoyar. Vamos a ver lo que dice el Espíritu Profecía. Dice: a ver, déjenme ver. Escuchen bien. Leo de palabras de vida del gran maestro. Escuchen bien. Dice: vamos a leer la última frase. La última frase dice: ¿qué dice la última, el último párrafo más bien? ¿Y en esta qué? ¿En esta qué? Última generación. La parábola de la semilla de mostaza ha de alcanzar un notable y triunfante cumplimiento. La pequeña simiente llegará a ser un árbol, el último mensaje de misericordia. ¿Saben que nosotros decimos última generación? Última generación, ¿por qué? Porque si vamos a dar el último mensaje, es porque somos la última generación. Es tan sencillo. Y en esta última generación, dice, la pequeña simiente llegará a ser un árbol, el último mensaje de amonestación y misericordia ha de ir a toda ¿qué? A toda nación. Hermanos, en esta mañana Jesús nos dice, ¿eres adventista del séptimo día? ¿Por qué eres adventista? ¿Por qué el nombre? Y el adventista dice, es que esperamos la segunda venida de Cristo. ¿Y cómo distinguir si es siervo fiel o siervo infiel? ¿Siervo malo o siervo bueno? Es tan sencillo. El siervo infiel dice, sí, yo espero la segunda venida de Cristo. Ah, pero mi Señor se tarda en venir y es un adventista que vive como el mundo. Así de sencillo. Que no le interesa prepararse. A ver, hermano, si estamos haciendo planes, por ejemplo, de hacer obra médica misionera, ¿estamos siendo fieles o infieles? Y nos vamos a brigadas. ¿Estamos siendo fieles o infieles? Fieles. Si estamos buscando un terreno para salir de la ciudad al campo, o si no tenemos dinero, le oramos a Dios, Señor, yo quiero salir de la ciudad al campo, ¿somos fieles o infieles? Si nuestros hijos están siendo educados en la última generación con la Biblia y Espíritu y profecía, ¿somos fieles o infieles? Fieles. Si nos volvemos a estudiar la Biblia y el Espíritu y profecía, ¿somos fieles o infieles? Fieles. Si nos hacemos de sostén propio y nos ponemos a trabajar con los que están trabajando, ¿qué somos? ¿Fieles o infieles? Ahora, si a ti te gusta juntarte, porque ahora que estuve en Zacatecas visitó el pastor AR a un hermano y le dijo, hermano, lo necesitamos en la iglesia. Necesitamos su liderazgo. Allí está su banca esperándolo, ahí está su cargo. El problema es que en esa iglesia ya votaron que su Señor se tarda en venir. Y dijeron en San Antonio, Texas, el regreso de Cristo no es inminente, no está a las puertas. Siervos infieles, porque dijeron, mi Señor se tarda en venir. Y entonces los jóvenes le dicen, ándale, métete a la Universidad de Montemorelos, estudia contaduría, computación, hazte una carrera, vive la vida, hazte una casa, porque Cristo no viene pronto. Y ahí están todos. Ustedes deberían ver ahí los estudiantes. ¿Cómo andan, hermanos, los estudiantes? Como cualquier mundano. Yo estudié allí. Yo estudié allí. O sea, no me pueden decir nada. Y luego estudié allá en Estados Unidos, igual. Y las clases que nos dan los profesores son profesores que dicen, mi Señor se tarda en venir. Jesús está hablando que somos la última generación. Y en la última generación iba a haber un siervo que iba a decir, mi Señor se tarda en venir. Y se iba a ir con los borrachos. Y hermano, literalmente, eso pasa en todos lados, no se vayan a ofender. Pero he visto más el efecto o la actitud o la acción más aquí en el sur. Lo que es Veracruz, Chiapas, todo el sur, la península. Me he encontrado borrachos afuera de las centrales de autobuses, que a veces me piden que un dinero, que un taco, que lo que sea. Y ahí me quedo al lado de ellos. Y les hago la plática. Le digo, ¿y por qué estás así? Le digo, ¿no te gusta trabajar? No. ¿Están tan borrachos? No, no quiero trabajar. Bueno, si me vas a dar o no. Dice que van con los borrachos. El siervo fiel se vuelve borracho. ¿Dónde vives? Ni sabe dónde vive el borracho. Dice, ¿y qué día es hoy? Dice a veces el borracho. Porque aquel siervo que supo que su señor se que su señor venía, se volvió borracho y no sabe por qué es adventista del séptimo día. Hoy no lo sabe. Y luego me dicen algunos medio borrachos, dice, usted es cristiano, ¿verdad? Y empiezan a llorar. Yo fui cristiano. Y sucede que me he encontrado con adventistas, borrachos adventistas. ¿Puede ser un borracho adventista? Puede ser que fue adventista, pero no es adventista estando borracho, porque el adventista preserva las leyes de la salud. ¿Y a qué voy con esto? Que la parábola dice que somos la última generación, y en la última generación habrá adventistas bien despiertos, que estén trabajando, que estén poniendo sus talentos, que sus talentos estén multiplicados al servicio de su Señor. Y habrá otros que los entierren y digan, no, yo creo que viene, pero mi Señor es malo, no me ha bendecido. Hermanos, todavía no terminamos el estudio de la última generación, apenas lo estamos iniciando, pero ya llegó las 7:30, es hora del desayuno. Porque vamos a comparar dos generaciones que Jesús pone, y en medio pone a la generación final. Y lo tenemos que entender para que no seamos afectados por ninguna de estas dos generaciones que Jesús pone en medio de la generación final. La palabra de Dios dice en esta mañana, de cierto os digo, esta generación no pasará. Esta generación de adventistas del séptimo día no va a pasar, no hay otra más. No se levantará otro movimiento más, con otras señales más. Esta es la última, con la gran posibilidad de ver a Cristo Jesús venir en las nubes de los cielos, si estamos preparados. Pero ustedes dirán, oiga, ¿y el siervo malo no va a ver venir a Jesús? Sí, sí lo va a ver venir. Dice que cuando venga su Señor, ¿qué le va a decir? Ah, yo te estuve esperando. Sí, sí, pero estás borracho, estás ecuménico, estás pensando en este mundo. Ahí nos vemos. Y se va a regresar con los siervos buenos al cielo. Y los otros van a ver cómo se van los siervos buenos con su Señor. Y nada más los van a ver. Oye, pero en tu nombre hicimos. Adiós. Porque en mi nombre no es lo mismo que ustedes lo hayan creído realmente. Que Dios bendiga su palabra esta mañana. Y que si vamos a salir de este congreso, vamos a salir creyendo en las palabras de Cristo, diciendo, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. ¿Qué les parece si cantamos el himno de a las puertas, como dice? ¿El rey que viene? Vamos a cantar ese himno, porque ese himno dice lo que está escrito allí: a las puertas viene ya. Viene presto, a las puertas viene ya. Si nos dirige nuestro hermanito, alguien, por favor. Y si hay otra oportunidad, entonces vamos a analizar a fondo lo que significa la última generación. Amén.